por qué fijarme en ella. Entre tantas damas a elegir. Pero eso es un prejuicio. ¿Por qué tener prejuicio? Si tuviera mi visión, cambiaría de opinión. Si la miráis con mis ojos, no pensaríais qué horror. Si la miráis con mis ojos, os moriríais de amor. Tal cual yo cuando paseo con ella, la gente sonríe mordaz. Pero si la miráis con mis ojos, no os dejaríais en paz. Toma, living lo que te gusta, cacahuete. ¿Cómo contar sus virtudes? No sé por dónde empezar. Es culta, es chic y recita. No fuma ni bebe en el bar. Tal cual yo cuando paseo con ella, me quieren meter en prisión. Pero si la miráis con mis ojos, tendríais más comprensión. Madames, monsieur, damas y caballeros, es un crimen enamorarse. ¿Pueden acaso controlarse los latidos del corazón? Solo pedimos un poco de comprensión. En vision, verstand. ¿Por qué no nos deja el mundo? Leben und leben lassen. Vive y deja vivir. Sé que tendréis objeciones. Y admito que no soy buen juez. Pero si la miráis con mis ojos.